FM 99.7, Che Barracas. Pues Pucun Maya es la construcción de una herramienta político-electoral que empezamos a caminar y a construir entre distintas organizaciones y movimientos populares, con la convicción de que, así como venimos dando batalla y construyendo con otra lógica, con otra forma de hacer política día a día, en los barrios, en los lugares de trabajo, en los secundarios, en los terciarios, en las universidades, hoy también tenemos que dar esa disputa, ese plan político-electoral, y en ese sentido llevar esa forma de hacer política a la arena institucional. Así que en ese sentido, esa presentación de un camino que empezamos y que esperamos que nos encuentre con muchos y muchas más, que es Pueblo en Marcha, ¿no? Bien, ¿cómo surge? ¿Quién compone esta nueva herramienta? Bueno, surge de distintas organizaciones y movimientos, en el caso del Frente de Arias Antizán, un debate que veníamos llevando hace bastante tiempo, pero también se han sumado organizaciones hermanas, Calvero, Bartolina Silva, el MUI, y hay varias organizaciones y grupos políticos hermanos que hoy lo están discutiendo y están siendo parte de los debates del Pueblo en Marcha. Por eso decimos que es el primer paso, es un camino que arranca y que esperamos que nos encuentre con muchos y muchas otras que también están dando debates, ¿no? Porque nosotros decimos que la verdad para los movimientos sociales, para los movimientos populares, la cuestión electoral siempre ha sido un tema de debate, porque venimos de que se basan todos, de decir lo que no queremos en la política, y hoy estamos dando el salto o dando el debate en relación a esa discusión de cómo decir lo que sí queremos, lo que ya venimos construyendo y tenemos que modificar. Bien, entonces recordemos la invitación para hoy, ¿dónde y a qué hora? Muy bien, hoy a las 6 de la tarde en el Teatro Verdi, teatro histórico del barrio de La Boca, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Queda exactamente en Almirante Brown 736, así que los esperamos esta tarde ahí. Y para quien quiera y pueda, también los invitamos a mirar nuestra información, lo que venimos haciendo, cómo sumarse en la página web, que es www.pueblenmarcha.org.ar, y también en el Facebook, que es Pueblo en Marcha. ¿No? FM 99.7, Che Barracas.